Como a muchas personas te habrá ocurrido, haberte encontrado en algunas situaciones en las que las emociones te controlan. Y muchos piensan que no pueden hacer nada al respecto. Simplemente dejan que las emociones vayan fluyendo sin ningún control. ¿Pero sabes que hay algo más en tus emociones que simplemente sentimientos? ¿Sabes que hay mucho más ahí que tiene que ser puesto en libertad? Porque una emoción es una respuesta más bien instintiva a un contexto, a una circunstancia, y muestra cómo son tus sentimientos. Indican tus deseos y tus pensamientos. Así que si eres capaz de comprenderlas, entonces puedes conocerte muchísimo mejor. Las respuestas emocionales pueden ser positivas o negativas, depende mucho de las circunstancias. Claro que a veces tenemos sentimientos de alegría y de felicidad. Y en cambio hay otras veces que nos encontramos con emociones como la ira, el odio y la envidia. Y cuando sepas cuál es la causa de tus sentimientos negativos, entonces podrás solucionar cualquier problema que se te plantee y empezar a caminar hacia la felicidad. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. No busques la felicidad siguiendo el camino de otras personas. Y tampoco repitas los pasos que te llevaron por caminos poco acertados. Encuentra la felicidad partiendo de tus emociones positivas, porque en ellas está la clave para vivir feliz. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y hoy vamos a iniciar la búsqueda de la felicidad a partir de las emociones. Emociones que unas veces son positivas, como el amor, el perdón, y eso te hará sentir muy bien, satisfecho, pleno. Pero si te invaden los sentimientos negativos como la tristeza o la preocupación o el enfado, entonces te va a costar mucho disfrutar de la vida. Dicen que hay que encontrar la felicidad en lo que uno hace, no en lo que posee. ¿Cómo podemos deshacernos de las emociones negativas y reemplazarlas por positivas? ¿Cómo conseguir cambiar nuestra forma de vivir y de entender la vida? ¿Y cómo poder sentirse uno mejor consigo mismo y con lo que le rodea? Este es nuestro propósito hoy, aquí, como siempre, en Cita con la Noche. Es posible que no te hayas dado cuenta, pero las emociones tienen un punto de partida que son tus pensamientos. Por ejemplo, si piensas no caigo simpático a mis amigos, o piensas, por ejemplo, no te va a llegar el dinero, o piensas que tu pareja tiene muchos defectos, entonces las emociones que vas a manifestar van a ser negativas. Te vas a sentir triste, vas a sentir rechazo y, por supuesto, frustración. Pero si tu pensamiento es diferente, por ejemplo, piensas que, bueno, tu compañero de trabajo ha tenido un mal día, pero eso no tiene nada que ver contigo. O puedes también pensar que puedes conseguir otras formas de ganar dinero y que no todas las personas tienen defectos. Entonces, sabes que no te puedes sentir bien si tienes pensamientos negativos. La clave está en sustituir lo malo por lo bueno. Esto es muy difícil, pero se puede lograr. Primero reconoce cuáles son tus pensamientos negativos. Por supuesto que es natural que en algunos momentos te sientas enfadado, o triste, o frustrado. ¿A quién no le ocurre eso? La diferencia está en que cuando te ocurra, date cuenta y entonces intenta sustituirlo por algo positivo. Seguro que no se ha acordado de mí porque tenía mucho trabajo. Le voy a invitar para tomar un café. Al principio verás que es un poco difícil porque nos obcecamos con lo negativo. Es más, en muchas personas es una tendencia casi casi natural. Pero en cuanto lleguen las emociones positivas, te harán sentir muchísimo mejor. Te van a ayudar a ser más creativo, más flexible y más eficiente. Sobre todo salir de esas situaciones malas y volver a confiar poco a poco en ti. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. ¿Sabes si cuando te viene una emoción negativa probablemente sea porque estás haciendo algo o estás en una situación que no tiene nada que ver con tu verdadero yo? Y también pueden aparecer porque son una respuesta al temor de que puedes encontrarte mal si sigues por el camino en que te encuentras. ¿Y qué puedes hacer entonces? Si estás teniendo sentimientos negativos, como puede ser la envidia o los celos, cuando oyes hablar de otra persona y sus éxitos, entonces mira a ver cuáles son tus deseos. A lo mejor es que no estás en el camino de conseguir tus metas. Por tanto, quiere decir que no las has alcanzado. Pero que no te condicione, toma medidas. Por ejemplo, desarrolla un plan para alcanzar tus objetivos y una vez hecho, ponlo en práctica. Fíjate que las emociones son una increíble herramienta para saber hasta dónde eres capaz de llegar, hasta dónde eres capaz de comprometerte en tu propia meta. Si quieres descubrir tus verdaderos sentimientos detrás de tus deseos, mira a ver cuáles son las emociones. Míralas. Tal vez, por ejemplo, quieras un nuevo empleo y cuanto antes mejor, ¿verdad? ¿Y cuál es tu sensación cuando te das cuenta de todo lo que tienes que hacer para conseguir ese trabajo? Mira cómo te sientes. Piensa en esa búsqueda, en la entrevista, en el tiempo que has invertido. Y si te sientes con emociones negativas, es muy probable que no sigas adelante. Cuando tus sentimientos o tus pensamientos acerca de lo que quieres conseguir te causen malestar, eso significa que algo, alguien o tú mismo está obstaculizando tu progreso. Entonces haz frente a las emociones antes de continuar, si quieres tener éxito. Y cuando eres capaz de limitar esos pensamientos, incluso eliminarlos, entonces sí estarás en el camino de la felicidad. Pero piensa que no significa que es malo tener emociones negativas. Lo que sí resulta contraproducente es que no la sepas interpretar. Piensa en que son un obstáculo, pero un obstáculo que puedes superar en tu camino hacia la felicidad. Esas emociones te permiten establecer si estás en el camino correcto. Y una vez de que eres capaz de comprender, entonces podrás vivir una vida mucho más feliz. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. ¿Y sabes algo que funciona para eliminar las emociones negativas? Pues enfocarte en las positivas. Por ejemplo, la gratitud. Agradece las cosas que tienes, incluso las más pequeñas. Agradece esa taza de café calentita que tienes por las mañanas. Agradece disfrutar de una brisa fresca. O agradece el disfrutar de un paseo por el parque, esas pequeñas cosas que no todo el mundo puede disfrutar. Agradécelas. Y también pone en práctica el perdón. Es un sentimiento de verdad que libera. Pero como hemos dicho ya otras veces en Cita con la Noche, lo más difícil y por donde hay que empezar es por perdonarse a uno mismo. Perdónate los errores del pasado. Y perdona también a los demás. Nadie es perfecto. Es posible que te hayan herido en el pasado o que te hayan hecho sufrir. Pero el rencor solo te perjudica a ti y el perdón libera tu corazón. Y también aprende a reírte de ti mismo y a encontrar el lado alegre en cada situación, que a veces nos tomamos la vida demasiado en serio. Siéntete bien, aleja los pensamientos negativos, busca esos momentos liberadores. Y sobre todo, encuentra la felicidad a partir de la emoción positiva más poderosa, que es el amor. Ámate a ti mismo y verás la vida de un modo mucho más positivo. Y para amarte, primero conoce lo bueno. También conoce los defectos y acéptate como eres. Y una vez que lo consigas, el amor por los demás aparecerá naturalmente. Buenas noches. Gracias por tu apoyo, por tu mecenazgo, por tus comentarios en iVoox, por tu participación en el grupo de Telegram de Cita con la Noche. Nos escuchamos en un próximo encuentro con las emociones positivas a flor de piel. Aquí, en Cita con la Noche.